Soy el Coráfico de Leme Producciones. Saludamos a todas las radios de Chile, Guayaquil. En especial a Radio Caramelo. ¡Así no va! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Los Cristales del Sur. ¿Cómo lo bailan, Rosito Rosa, compañero? Estamos casados.